en tierra de chamanes. El territorio de los chamanes puede ser cualquier lugar, cualquier tiempo. Es la tierra donde están las almas de los que se han ido, pero también las almas errantes de los vivos, aquellos que deben ser recuperados. Es el territorio espiritual que se abre cuando se cierran los ojos, cuando la mirada se vuelve al interior. Hola, soy Octavio Deniz, esto es Nómadas, y en este capítulo vamos a viajar a la tierra de los chamanes. Una tierra que también es un lugar físico, puesto que el chamanismo existió y aún existe en diversos lugares del planeta. De hecho, en la más remota antigüedad, en el Paleolítico, posiblemente existió en todas partes. Estamos así ante la práctica espiritual más antigua de la humanidad, el sustrato de todas las creencias, el espacio simbólico donde todo nació, donde el ser humano se hizo realmente humano. Este es un territorio interior donde se aventuran algunos viajeros, unos pocos, seres que tienen los mapas y tienen el valor, seres que no son muy diferentes de cualquier otro ser humano, aparentemente. La definición más precisa de lo que es un chamán nos la ofrece Mircea Eliade, el gran estudioso de la religión comparada. Para Eliade, un chamán es un hombre o una mujer que tiene la facultad de realizar viajes interiores en un estado alterado de conciencia. ¿Para qué viaja? ¿En qué consisten estos estados alterados de conciencia? ¿Y cómo se alcanzan dichos estados? Son cuestiones que intentaré responder a lo largo de mi relato. Lo que me parece importante conocer en primer lugar es que todo lo que hace el chamán, cuando actúa como tal, tiene un propósito y se enmarca en una visión de la realidad. Una visión que no solo engloba los aspectos espirituales, sino que también está influida por su cultura particular. Pero también hay que entender que, en el fondo, hay unas similitudes que nos permiten trazar ciertos elementos comunes entre chamanes de Asia o, por ejemplo, de América. En palabras de Mircea Eliade, el chamán es el gran especialista del alma humana. Solo él la ve, porque conoce su forma y conoce su destino. Son los chamanes los que, valiéndose de sus trances, curan a las personas, acompañan a los muertos al reino de las sombras y sirven de mediadores entre ellos y sus dioses, celestes o infernales, grandes o pequeños. Podemos decir que un chamán es aquella persona, dentro de una estructura social tradicional, que desempeña ciertas funciones dentro de su comunidad. Estas funciones se relacionan con la curación, la magia, la adivinación o la búsqueda del conocimiento. Un chamán suele ser, en apariencia, uno más, alguien que vive una existencia común, como agricultor, cazador, pescador, ama de casa, artesana, padre o madre de familia, pero los que rodean al chamán, a la chamana, no le ven como uno más. Saben que es alguien especial. El chamán es un viajero del espíritu, un individuo que en determinadas ocasiones emprende una búsqueda interior, bien sea para ayudar a otra persona o bien para obtener conocimiento o poder personal. Ese viaje se realiza en el contexto de un estado alterado de conciencia, un estado de realidad no ordinaria. Como relata Michael Harner, en estos viajes el chamán obtiene valiosa información, establece contacto y habla con maestros, trabaja con animales de poder o guardianes, ayuda a los espíritus de los difuntos, les facilita a algunos la transición al mundo de los muertos y, en general, experimenta conscientemente aventuras que más adelante puede recordar e interpretar para los miembros de la comunidad. De hecho, el papel del chamán es un papel social. No es alguien que busque únicamente su propia mejora personal, sino que ejerce un servicio para su comunidad. Los amigos, los vecinos, la familia van a acudir al chamán en busca de ayuda. Así que el chamán es un activista espiritual que trabaja para el colectivo. En contra de lo que muchos creen, un chamán no es alguien que se autoproclama como tal, sino que debe ser reconocido por el grupo. Son otros los que indican que tal hombre o tal mujer es un chamán o chamana y no la propia persona. Esto en nuestro mundo occidental, un mundo de consumo fácil, de espiritualidades exóticas, puede parecer extraño. Pues no son pocos los que se anuncian como chamanes, los que se ponen a sí mismos ese título. Nada más lejos de la realidad de los auténticos chamanes en las sociedades tradicionales. Un chamán puede tener maestros o bien puede aprender en solitario. En ocasiones, la tradición chamánica se desarrolla dentro de una misma familia, siendo este un cargo que se aprende y se hereda de los mayores. Aquí se puede seguir una línea genealógica definida, en la que los hombres suelen formar a sus hijos o nietos varones, y las mujeres hacen lo propio con las hijas o con las nietas. Ahora bien, en el chamanismo no suele existir una jerarquía tan definida como se da en las religiones más estructuradas. Un chamán puede sentir respeto por su maestro, si lo tiene, pero en realidad es su propia experiencia quien le otorga el poder y el conocimiento que necesita para desarrollar su labor. El chamanismo es una vía de conocimiento experiencial, no teórica, y funciona tanto para los temas más profundos, aquellos relacionados con la vida y la muerte, o con el despertar espiritual, como para los asuntos más simples de la vida cotidiana. De hecho, como ya he comentado, el chamán suele ser una persona corriente en apariencia y debe ser alguien con un buen anclaje en esta realidad, pues en caso contrario difícilmente podrá evitar ser arrastrado por la potencia de las experiencias que debe vivir. En ocasiones se confunde al chamán con el brujo, el hechicero, el curandero, el médium o el vidente. Y si bien puede adoptar funciones similares a estas personas, un chamán no entra estrictamente en ninguna de esas categorías. Un chamán no es un médium, si entendemos por tal a una persona que permite de forma pasiva que una entidad espiritual actúe a través de él. Un médium es alguien que, por regla general, pierde la conciencia cuando está en contacto con espíritus o con entidades no humanas. El chamán, en cambio, es activo en su peregrinar espiritual. Jamás pierde su identidad y tampoco pierde la conciencia, sino que entra en un estado de conciencia diferente. De hecho, a diferencia del médium, el chamán puede recordar con todo detalle sus experiencias en la realidad no ordinaria. Puede relatarlas, ya que en todo momento ha sido capaz de actuar allí, tal como lo hace aquí, despierto. Esto no quiere decir que un chamán no pueda también ser un médium en algunos casos, pero el chamanismo no es mediumnidad, ni es posesión por los espíritus. Es más bien trabajo con los espíritus o con las fuerzas sutiles de la naturaleza. Tampoco se puede decir que el chamán sea un brujo o un sacerdote. La diferencia esencial aquí se refiere al estado de conciencia en la que se efectúa el trabajo mágico. Un hechicero o un sacerdote realizan sus actividades rituales en el mismo nivel de conciencia con que operan de manera habitual. No hay transformación. Realizar actos mágicos, aunque se haga de manera concentrada, no equivale a un estado de éxtasis chamánico, y quien lo confunde es porque jamás ha experimentado con los estados de conciencia alterada. Se trata de realidades muy diferentes en el plano psíquico. El chamán, cuando cumple su función chamánica, opera siempre en la realidad no ordinaria, en un estado de conciencia muy diferente, más cercano quizá a la meditación activa. Pero, ¿cómo se hace uno chamán? Hablaré sobre ello un poco más adelante, pero como introducción hay que entender que en el contexto tradicional una persona no se autoproclama chamán, sino que debe ser reconocido como tal en su comunidad. Pero es que además, en realidad, normalmente el chamán es alguien que nunca ha deseado serlo. La persona que ejerce este puesto en una comunidad suele ser alguien que es llamado por los espíritus, si se me permite la expresión, o por decirlo de otro modo, es llamado por la tradición o por algo muy profundo dentro de su psique, algo que le embarca en un camino que no es fácil. De hecho, lo normal dentro del contexto del chamanismo siberiano, por ejemplo, es que la persona que se siente llamada se niegue a seguir el camino. Las resistencias del chamán en ciernes son un aspecto muy común dentro de este camino espiritual. Esto es algo que no nos debe extrañar, porque ser un chamán no es ningún premio. Más bien se podrá considerar como un castigo. El camino para formarse como chamán suele ser muy doloroso. Por eso en muchos casos solo se inicia después de muchas negativas, que suelen venir acompañadas por desgracias o por enfermedades. Solo así, a través del dolor, el aspirante acaba por entender que su camino va a estar en manos de los dioses o de los espíritus, que va a ser su intermediario y que no puede negarse a ello. El camino del chamán es un camino solitario, un camino de dolor y sobre todo un camino de renuncias y de responsabilidades. No es extraño que el aspirante se niegue a seguirlo. No hay grandes ganancias en este sendero, sino que se trata de un trabajo de servicio a los demás. Nada que ver con los autodenominados chamanes de la nueva era. Nada que ver con esos personajes que se anuncian en redes sociales y que ganan dinero administrando determinadas sustancias a personas que quizá no están preparadas para consumirlas. Un auténtico chamán, sea que viaje con el sonido del tambor o con plantas de poder, nunca aceptaría como discípulo a un turista del espíritu, sino más bien a un auténtico viajero comprometido con la tarea. Un verdadero chamán solo acepta como aprendiz a alguien que esté dispuesto a dejarlo todo para seguir el camino, a alguien que se comprometa, a alguien que de verdad haya sentido la llamada. Hablemos del viaje del chamán. ¿A dónde viaja? No se trata de un viaje externo, de un peregrinar físico, aunque algunas prácticas chamánicas sí que requieren desplazarse a algún lugar sagrado, sea una cascada, una cueva, un montículo sagrado, un árbol, la cumbre de una montaña. Pero sea en una humilde cabaña o en algún espacio al aire libre, el viaje que realiza el chamán es un viaje interior. Este viaje se realiza en un estado de conciencia que muchos definen como éxtasis. Éxtasis es una palabra que viene del latín y del griego y que significa desplazarse, salir de uno mismo, estar fuera del propio ser. El nivel de conciencia chamánico es extático. El chamán está en su cuerpo, pero al mismo tiempo está fuera de sí mismo, o por decirlo de otra manera, su alma está viajando a otro lugar. Esta es la descripción que hace un chamán de la costa noroeste de Norteamérica acerca de su viaje interior. En mi visión, voy en canoa por todas partes. Voy flotando por encima de los árboles o por el agua. Por todas partes floto entre torbellinos. Por todas partes floto entre sombras. En mi visión, voy en canoa por todas partes. Voy flotando por encima de los árboles o por el agua. ¿De quién es esta canoa en la que voy? La canoa en la que viajo con un extraño. En mi visión, voy en canoa por todas partes. Voy flotando por encima de los árboles, por el agua. En las visiones chamánicas, el otro mundo es como este mundo, pero diferente. Las canoas vuelan, los animales hablan, las plantas se comunican. Todo está vivo, más vivo que en la propia realidad común. Todo participa del significado. Los territorios que usualmente son visitados por el chamán se corresponden con una división del mundo basada en, al menos, tres niveles de realidad. El mundo superior, el mundo inferior y el mundo intermedio. Resulta complicado generalizar, puesto que cada cultura tiene su propia cosmovisión, pero para resumir y tomando como modelo los mapas de la realidad que observamos en el chamanismo siberiano, podemos establecer la siguiente topografía. Comenzamos por el mundo intermedio, que es aquel en el que vivimos los seres humanos, así como las plantas y los animales en su forma habitual, es decir, este mundo. Aquí es donde rigen las leyes que todos conocemos y donde el chamán se manifiesta como un hombre o como una mujer cualquiera. Aún así, en ocasiones, los seres que comparten otras realidades se presentan ante nosotros en este mundo bajo formas diversas. Los espíritus pueden manifestarse aquí bajo la forma humana, aunque no sean humanos. Algo de esto podemos comprobar en este texto de un chamán de la tribu Hopi de Norteamérica. Para los Hopis, todas las formas de vida son una, son la misma. Este mundo, el que se vive, es el mundo humano. Y en él, todos los animales, aves, insectos y todas las criaturas vivientes, así como los árboles y plantas que también tienen vida, aparecen encubiertas o en las formas en que normalmente las vemos. Pero se dice que todas estas criaturas y objetos vivos que comparten con los seres humanos la chispa de la vida, tienen con seguridad otros lugares donde viven en formas humanas igual que nosotros. Por eso, todos estos objetos vivos se consideran como humanos y a veces, incluso en la Tierra, pueden ser vistas en su propia forma. Si los matamos, el alma de estas criaturas puede volver a su propio mundo, de donde nunca más podrá regresar. Pero sus descendientes ocuparán el lugar de estas criaturas en el mundo humano. Y así, generación tras generación. El mundo inferior es la región donde habitan los espíritus de los animales, o bien donde están los demonios o los seres peligrosos, dependiendo de la tradición. Es en este mundo inferior donde encontramos la verdadera naturaleza de todos los seres que habitan nuestra realidad. Así, los animales se presentan bajo la forma de un espíritu colectivo. Por ejemplo, el padre bisonte, que representa a todos los bisontes de la tierra. Esta es la región espiritual que visita el chamán para encontrarse con sus animales de poder, o también con sus espíritus ayudantes. Según algunas tradiciones, es el mundo donde viven los espíritus de los chamanes ya fallecidos, o bien el lugar donde se pierden las almas de aquellos que sufren alguna enfermedad emocional. Cuando una persona ha perdido su alma, este es el primer lugar a donde el chamán se dirige para recuperarla. Por fin, el mundo superior es el mundo de los dioses y de los espíritus más elevados. Aquí es donde se encuentran los grandes maestros, aquellos que facilitan el aprendizaje del chamán. En este mundo, la actitud debe ser diferente, puesto que si en el mundo inferior hay espíritus animales o aliados, en este mundo superior hay maestros, frente a los que hay que actuar con mayor humildad. El viaje chamánico que conduce a estos reinos inferiores y superiores se puede llevar a cabo de diversas maneras. El método tradicional que se emplea en Siberia es el sonido rítmico del tambor, Pero en América del Sur, por ejemplo, se utilizan diversas plantas psicodélicas. En el norte de Europa, la seta Amanita muscaria, la seta de los gnomos, ha sido utilizada por algunas personas para alcanzar estos estados de conciencia. Ahora bien, hay que decir que en algunas tradiciones chamánicas se considera que las personas que deben consumir plantas o setas para alcanzar estados de conciencia alterada son precisamente los que no pueden hacerlo a través del método del tambor. Porque el tambor suele ser el mejor compañero del chamán. El sonido monótono, tocado a una determinada velocidad, provoca estados alterados de conciencia en las mentes que están atentas. El tambor es un medio muy seguro para el viaje interior, un método más controlable y más previsible que las sustancias psicotrópicas. Como demuestra la práctica, bien usado, un tambor puede conducir al alma a cualquier lugar. Como es lógico, el tambor tiene gran importancia en el chamanismo y por ese motivo son decorados con ilustraciones que reflejan los mundos que se pueden alcanzar gracias a él. Un chamán de Siberia habla acerca de su tambor con las siguientes palabras. Oh, mi tambor de colores, tú que estás ahí enfrente. Oh, mi alegre tambor pintado, tú que estás aquí. Que tu cuello y tus espaldas se fortalezcan. Escucha, oh, escucha, caballo mío. Guarda silencio, tambor sonoro. Tambor cubierto de piel, haz que se cumplan mis deseos. Como nubes livianas, llévame por las tierras del crepúsculo y también bajo el cielo plomizo, como el viento que pasea majestuosamente por las cimas de las montañas. Otro de los instrumentos empleados para alcanzar el éxtasis chamánico es la maraca o sonajero. Hay que señalar también que en algunos lugares del mundo, como en Australia, se emplea el sonido rítmico de bastones o bien el zumbido de la bramadera. Precisamente este es el sonido que estamos escuchando. Como ya he dicho, el otro medio para viajar a los espacios interiores consiste en el consumo de ciertas plantas psicotrópicas o bien de hongos con cualidades visionarias. Algunos autores, como Mircea Eliade, sostienen que el método musical es el más antiguo, mientras que el consumo de sustancias es una derivación posterior. Michael Herner, que estudió a fondo a los chamanes de Sudamérica, razona que, en tierras selváticas, resulta imposible mantener afinado un tambor. La humedad actúa de manera negativa sobre este instrumento musical, así que el empleo de plantas o de hongos, que también son muy abundantes en la zona, resulta más natural. Uno de los personajes que más nos ha ayudado a entender a los chamanes, pues los estudió en el momento en que aún no habían sido afectados por la cultura occidental, fue Valdemar Bogoraz, un antropólogo ruso de origen judío. Valdemar o Vladimir Bogoraz fue un revolucionario de la primera ola. Como consecuencia de sus actividades políticas, fue deportado a Siberia entre 1889 y 1899. Allí, en Siberia, se dedicó a estudiar al pueblo Chukchi, que habita en la zona de Yakutia, al noroeste de Rusia. Entre el año 1900 y 1901, volvió a la región comisionado por el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York. Lo hizo dentro de la expedición Jesup del Pacífico Norte. Allí recogió materiales etnográficos de valor incalculable, materiales que incluían las tradiciones, el lenguaje y las creencias de los pueblos nativos. Por eso todas sus obras son muy recomendables. Como curiosidad, a Vladimir Bogoraz le debemos la que se supone que es la primera grabación paranormal de la historia, la primera psicofonía. Recogiendo los cantos de un chamán, grabó ciertas voces que no estaban ahí. Esta es la grabación original, aunque advierto que es de muy mala calidad. En primer término escuchamos al chamán y muy en la lejanía una segunda voz. Una voz que no pertenecía a ninguno de los presentes. Esta es la supuesta psicofonía o voz paranormal amplificada. Tras la revolución y pese a ser un partidario de las ideas comunistas, Bogoraz empezó a tener problemas con las autoridades. De hecho, intentó asimilar sus estudios a la recién nacida ciencia soviética. Pero la realidad es que siempre fue catalogado como un personaje sospechoso. Al fin, murió a los 71 años mientras realizaba un viaje en tren. Pero sin duda, el gran estudioso del chamanismo y de las religiones comparadas fue el rumano Mircea Eliade. Eliade nació en Bucarest en 1907. De su infancia hay dos recuerdos muy intensos. Dos recuerdos que serán importantes en su vida posterior. El primero fue el bombardeo de su ciudad natal durante la Gran Guerra a cargo de los zeppelines alemanes. El segundo recuerdo viene marcado por uno de esos momentos que se quedan grabados en la memoria. Una epifanía, como él mismo definiría más adelante. Se trata del momento en el que, siendo niño, entra en un salón donde brilla una luz misteriosa, iridiscente, una luz que convierte esa habitación normal en algo que, en su mente infantil, le hace pensar en un palacio de cuento de hadas. Como recuerda el mismo Mircea Eliade, durante años practiqué el ejercicio de volver a capturar aquel momento epifánico y siempre encontré de nuevo la misma plenitud. Me deslizaba dentro de él como si fuera un fragmento de tiempo desprovisto de toda duración, sin principio, medio ni fin. Durante mis últimos años en el liceo, cuando luchaba contra profundos ataques de melancolía, aún retornaba con éxito a veces a la luz verde y dorada de aquella tarde. Pero incluso, aunque la beatitud fuera la misma, ahora me era imposible de soportar, porque estaba agravada con una enorme tristeza. Por esa época, ya sabía que el mundo al que pertenecía aquel salón era un mundo perdido para siempre. Esa profunda melancolía, ese recuerdo de algo mágico, de algo perdido para siempre, creo que es algo con lo que muchos podemos sintonizar. Quizás por la mirada mágica que tenemos cuando somos niños, o quizás por la manera en que la memoria amplifica ciertas sensaciones. Sea cual sea la razón, todos podemos tener en algún rincón del espíritu esa idea extraordinaria y a la vez triste de un tiempo que ya no volverá. Para Mircea Eliade, este sentimiento es algo que de alguna manera va a marcar toda su vida. El recuerdo de un pasado maravilloso, de un momento en que lo divino, lo celestial, entra en la esfera terrenal. El momento en que la magia se convierte en algo que podemos ver y sentir. Eso que él mismo denominaba la epifanía. La juventud de Mircea Eliade es la de un chico muy interesado en el ejercicio físico o en la aventura. Con ayuda de unos amigos, construye un bote con el que navega por el Danubio. Pero al mismo tiempo, Eliade es un lector voraz, un chico que lee mucho, a pesar de que tiene una vista muy débil. Hay algo que intriga al joven Eliade, y es el origen común de todas las historias, de todos los mitos, de todas las religiones. Con 14 años ya escribe algunos textos y ya con 18 años publica su primer libro, estudia filosofía en la Universidad de Bucarest y hace un primer viaje de descubrimiento a Italia. Pero el gran viaje de Mircea Eliade es el que le conduce a Calcuta. En la India, Eliade es acogido en la casa de un filósofo, Surendranath Dasgupta, un hombre con el que aprende no solo la lengua sagrada de la India, el sánscrito, sino también el idioma de los antiguos textos budistas, el Pali, así como la lengua bengalí. En la India, Mircea Eliade conoció personalmente a Mahatma Gandhi, quien le impresionó profundamente. Pero probablemente la persona que más influencia tuvo en él fue alguien que no accedió a su mente, sino que ganó su corazón. En las noches mágicas de Bengala, Mircea Eliade se enamoró de la hija de su anfitrión, una joven llamada Maitreyi Devi. Mucho se ha especulado sobre la naturaleza de esta relación. Eliade, en una novela autobiográfica, reveló que la relación fue íntima. Años después, cuando el libro fue conocido en la India, causó un gran escándalo. Allí, una relación de tal naturaleza era completamente inapropiada para los jóvenes solteros. Hay que decir que Maitreyi siempre negó haber tenido relaciones sexuales con Mircea Eliade, pero como sucede en muchas ocasiones, es la palabra de uno contra la de otro y nunca sabremos la verdad. Ya de vuelta en Rumanía, a mediados de 1930, Eliade tuvo una breve relación con una actriz, Sorana Topa, pero pronto conoció a Nina Mares, de la que se enamoró y con quien se casó. Eliade adoptó a una hija que ya tenía de una relación anterior, y fue en esa época, más o menos, cuando empezó a proclamar públicamente su ideario político, que era de corte ultraderechista. Las declaraciones que hizo en ese momento, a favor de una organización denominada Guardia de Hierro, que era de carácter fascista y antisemita, le trajeron grandes problemas muchos años después. Aunque estuvo brevemente en prisión por su afinidad con este grupo, Eliade fue puesto en libertad por motivos de salud. Fue en ese momento, hacia 1940, cuando partió para Lisboa, iniciando así un periplo que le llevaría al exilio definitivo de Rumanía. Ya en Lisboa, su esposa, Nina, enfermó de cáncer uterino y desgraciadamente murió a finales de 1944. Eliade siempre sospechó que la enfermedad fue causada por un aborto que se había practicado a ella en los primeros años de su relación. Sea como sea, la muerte de Nina significó para él el inicio de una larga y profunda depresión. En esos momentos de dolor, finalizando la guerra, Mircea Eliade fantaseó con la idea de volver a Rumanía, o bien para servir como soldado en la guerra, o bien para hacerse monje y retirarse del mundo. Pero no hizo ninguna de las dos cosas. Cuando finalizó la guerra y Rumanía pasó a control de la Unión Soviética, Mircea Eliade se exilió definitivamente a Estados Unidos. Allí, hasta el final de su vida, en 1986, Eliade dio clases en la Universidad de Chicago. Entre sus mejores amigos estuvo Carl Gustav Jung, con quien colaboró en diversas ocasiones. Una de las contribuciones más importantes de Mircea Eliade al estudio del chamanismo consiste en comprender que este es un fenómeno que se extiende más allá de Siberia, por todo el planeta. Es, por decirlo de alguna manera, la religión ancestral y común de toda la humanidad. Eliade es conocido por la manera en que enfatiza la diferencia entre el mundo sagrado y el mundo profano, a través del cual surge la idea de la religión. Un concepto clave en su pensamiento es la idea de la hierofanía, es decir, la manifestación de lo sagrado en el mundo. La hierofanía es para Eliade lo que da estructura y orientación a la realidad humana. De manera que, por ejemplo, una piedra es sagrada y otra no, y lo es por algo especial, por ejemplo, porque fue tocada por un rayo, o bien porque es la piedra donde una niña vio a un hada danzando, o bien porque la Virgen María se apareció sobre ella a unos pastores. Las hierofanías cambian, pero el sentimiento de lo sagrado no cambia. El mundo profano no otorga al ser humano ningún patrón ni ninguna idea acerca de cómo comportarse. Con una piedra profana puedes hacer lo que quieras. Puedes usarla para construir una pared o puedes ignorarla como cualquier otra piedra. Pero una piedra sagrada es merecedora de una reverencia y de un trato especial. El lugar o el objeto que ha sido tocado por la hierofanía se convierte en algo sagrado que orienta el comportamiento humano. La piedra sagrada implica la construcción de un templo o una serie de actos rituales en torno a ella. Lo sagrado es una revelación de la realidad absoluta. Es algo que la mente humana está codificada para entender y para seguir. Por decirlo en otros términos, lo sagrado tiene significado. Ese significado es el origen del mito, y el mito representa la verdad absoluta del tiempo primordial. Por eso lo sagrado, y solo lo sagrado, es valioso. Y por eso el tiempo es como una serpiente que se muerde la cola. Todo lo que ha sucedido vuelve a suceder. La misma piedra donde se apareció la Virgen en el pasado es la piedra donde se presentan los extraterrestres en el presente. Bajo la iglesia contemporánea hay un templo románico, y debajo una mezquita, y debajo un altar romano, y debajo un altar celta o íbero, y bajo este una piedra de sacrificios del Paleolítico. Capa sobre capa, esto se repite a lo largo de la historia, una y otra vez, porque los lugares sagrados superponen capas y capas de significado. Ahora bien, hay que entender que en la visión de los pueblos tradicionales, casi todo es sagrado. Y para el chamán, todo espacio sagrado puede ser visitado en su trance. Así, un chamán siberiano canta una canción que se puede traducir más o menos de la siguiente manera. Todo lo que existe está vivo. En la escarpada ribera de un río hay una voz que habla. Yo he visto al amo de esa voz. Él se inclinó para saludarme. Hablé con él. Él responde a todas mis preguntas. Todo lo que existe está vivo. Un pajarillo gris, pecho azul, canta en una hueca rama. Llama a sus espíritus. Danza sus canciones chamánicas. Un pájaro carpintero en un árbol que le sirve de tambor, con su pico tamborilea y tiembla el árbol, grita como un tambor cuando el hacha muerde su costado. Todas estas cosas responden a mi llamada. Todo lo que existe está vivo. El farol se pasea, las paredes de esta casa tienen lengua, incluso este cuenco tiene un verdadero hogar. Las pieles, dormidas en sus bolsas, estuvieron hablando toda la noche. Las cornamentas en las sepulturas se levantan y rodean con un círculo los túmulos, mientras que los mismos muertos se levantan y van a visitar a los vivos. Porque el chamán no es solo un sanador o un místico, también en muchos casos el chamán es un poeta, es un artista. A través de las canciones de poder, de las canciones que son reveladas a través de trances o de sueños, el chamán reconstruye el mundo. Como cuenta la chamana Aishi Parrish, una canción de poder puede llegar a la persona a través de los sueños. Una noche, mientras dormía, tuve un sueño. Oí que alguien cantaba en el cielo. Yo era pequeña, tenía 11 años, así que no sabía de qué se trataba. No presté atención, simplemente escuché mientras un hombre cantaba allá arriba. No obstante, él me hizo aprender la canción. Era como si ésta se metiera en lo más profundo de mi pecho, como si la canción surgiera de mi propia garganta. Entonces me pareció ver al hombre, vislumbrarlo. Cuando me desperté, Estuve cantando para mis adentros esa canción durante todo el día. Aunque yo no quería cantar, la canción sonaba en mi garganta. Entonces intenté cantarla y sorprendentemente la canción sonaba muy bien. Desde aquel día nunca la he olvidado. Se dice que un chamán es un sanador herido, y esto conecta con un rasgo muy importante que se asocia a las prácticas de salud más antiguas, a los mitos o a las historias que se pueden rastrear a través de todos los tiempos y de todas las culturas. Un sanador herido es alguien que ha vivido algún tipo de crisis personal, algún tipo de transformación interior, algún tipo de cambio que le habilita para curar a otros. De alguna manera, el hecho de haber pasado por una experiencia traumática es lo que le convierte en una persona especial. O al menos eso es lo que se piensa en el mundo tradicional. No hay que engañarse con esto. No todas las personas que viven una crisis se transformarán en un chamán. Porque para hacerlo, aparte de algún tipo de idiosincrasia particular del individuo, es preciso haber trascendido a la experiencia. Es algo que observamos incluso en nuestro mundo. Muchas personas viven episodios de crisis a lo largo de su vida, incluso crisis muy profundas, pero no salen de ellas con ningún tipo de sabiduría que puedan compartir con los demás. Con suerte, estas personas son capaces de aprender algo de su propia experiencia, pero esto no siempre les impulsa a ayudar a otros. Un chamán es alguien que ha trascendido a la experiencia del dolor, alguien que ha alcanzado cierto conocimiento profundo de la naturaleza humana, pero también es alguien que se ha internado en los reinos del espíritu. Conecta así la realidad interior del ser, lo que llamaríamos la condición humana, con algún tipo de orden más amplio, un orden que permea toda la realidad, un orden que está íntimamente ligado con la estructura profunda del universo. La unión del microcosmos y el macrocosmos, lo que está fuera y lo que está dentro, lo que está arriba y lo que está abajo. El simbolismo de la iniciación chamánica remite a la idea del renacimiento y lo hace a través de un esquema simbólico que se repite una y otra vez, la idea de sufrimiento que es la antesala de la muerte y la resurrección. Da igual cuál sea la enfermedad que da origen a todo el proceso. Puede ser tanto un mal físico como una dolencia mental o emocional muy profunda. Sea como sea, se trata de algo que comporta una suerte de tortura, algo que lleva a la persona al aislamiento. El enfermo que se convertirá en chamán es alguien que no es comprendido ni por su familia ni por su grupo. Es alguien que necesita apartarse, que necesita la soledad. Lo que se siente en esta parte del proceso es una profunda enfermedad. Un dolor insoportable que se equipara a la agonía de la muerte. En algunos casos el dolor lleva a la inconsciencia. Es algo que ocurre con los enfermos que están entrando en la muerte real. En un determinado momento se puede entrar en una especie de sueño que es la antesala del fallecimiento. En la muerte simbólica del chamán se producen acontecimientos que suelen seguir un esquema repetido. En primer lugar está el descuartizamiento del cuerpo. Una vez que se ha producido la muerte simbólica, ciertos espíritus, que en ocasiones tienen formas grotescas o terroríficas, se lanzan sobre el cuerpo y empiezan a desmembrarlo. Esto suele ser un momento de intenso dolor físico, puesto que aunque se trata de un acontecimiento que solo ocurre en un plano espiritual, se siente en la parte corporal. El sentimiento de ser roto en pedazos, de ser crucificado, de ser clavado en la tierra, la sensación de ser abierto en canal, de que tus órganos internos son arrancados, son devorados, la sensación de que te arrancan los brazos, las piernas, la cabeza. Todo eso es muy real. Todo se vive con el dolor y el terror de no saber si volverás a ser el que eras. Quiero dejar claro que cuando hablo de muerte simbólica no me refiero a una especie de representación teatral. En una iniciación de este tipo, uno siente literalmente que se muere. Y se muere de un modo extremadamente doloroso, de un modo terrible, de un modo que provoca pavor. Duele el cuerpo, duele el alma, y la mente es dominada por un pánico espantoso. ¿A dónde iremos? ¿Será el final? ¿Habrá algo después? Los sentimientos que acompañan a estas experiencias son muy duros y no son para los débiles de espíritu. Algo muy profundo se está desgarrando a través de esta experiencia. Por eso se entiende que nadie quiera ser chamán, sino que se trata de algo sobrevenido, de una condición no deseada y que cuesta asumir. A continuación, algo que es común en la experiencia iniciática es el rito de la renovación. El cuerpo que ha sido desmembrado, abierto y vaciado es reconstruido, en ocasiones por los mismos espíritus que lo destruyeron y en otras por seres más benévolos. Aquí son comunes las visiones en las que se introduce barro dentro del cuerpo o bien nuevos órganos, órganos que se parecen a los antiguos pero que tienen una cualidad diferente. También es común ver cómo se introducen cristales de cuarzo o elementos que otorgarán poder al chamán. Por último, todo el cuerpo es cosido de nuevo. El vientre se cierra con aguja e hilo. Las extremidades que fueron amputadas vuelven a su lugar, aunque ya no son como antes. Al igual que los órganos internos, todo es nuevo, todo es diferente. El ser es como una bolsa de cuero que tiene un nuevo relleno y una nueva función. La sensación ahora es de novedad, pero también de extrañeza. El cuerpo del chamán es aparentemente igual, o por decirlo mejor, externamente es igual, pero él sabe que eso son solo apariencias, porque ahora, a partir de ahora, todo es diferente. Nada volverá a ser como antes. El siguiente paso en la iniciación del chamán es el vuelo extático. Este se suele dar en dos direcciones. Por un lado está la visita al cielo, donde viven los dioses o los espíritus más benevolentes. Luego está la bajada a los infiernos o al mundo interior, donde viven los espíritus de los chamanes muertos o donde habitan los animales de poder, o bien donde seres infernales enseñan al chamán las artes de la protección y del ataque psíquico. Las sensaciones aquí cambian. Queda atrás el terror y el dolor, y se abre paso la alegría y la sorpresa. Todo es nuevo, todo es increíblemente hermoso, sobre todo en su viaje al mundo superior, pero también en el encuentro con los espíritus de los animales, o con las almas de las plantas, o con el brillo de los cristales que produce la tierra. Solo después de esta ordalía, de esta experiencia terrible y maravillosa, podemos decir que tal persona es un chamán. Por supuesto, este tipo de iniciaciones son solo el comienzo de su viaje, el inicio de su aprendizaje. Con los años irá perfeccionando sus conocimientos e incrementará su poder personal. Pero esta experiencia iniciática es fundamental para que el chamán pueda entender qué es el dolor, qué es la muerte, quiénes son sus aliados y quiénes son sus enemigos en el otro lado. Esta es la experiencia de alguien que puede sanar a otros, pero que tiene que partir, que tiene que comenzar desde sus propias heridas, desde sus propias experiencias. Esto es lo que diferencia a un chamán de cualquier charlatán: la experiencia simbólica de la muerte y la resurrección. Como ya comenté, los chamanes se convierten en tales por dos vías. La primera es la transmisión hereditaria, dentro de un clan o de un linaje. La segunda es la vocación espontánea, que suele surgir a través de un llamamiento, de una enfermedad o de un trauma. Solo en unos casos muy concretos hay quien se convierte en chamán por propia voluntad o por designación del clan, Pero estos chamanes, hechos a sí mismos, son siempre considerados como de menor rango. Están por debajo de aquellos que han heredado el oficio o de aquellos que han sido escogidos por los espíritus o por las divinidades. El chamán vive un aprendizaje que se da por dos caminos. El primero es de orden extático y quizás sea el más importante por ser el más íntimo. Este aprendizaje se produce a través de rituales donde se entra en trance y se viven sueños o visiones. Es un aprendizaje directo acerca de la otra realidad, una enseñanza que se otorga a aquellos que tienen la segunda visión. La segunda forma de aprendizaje, que corre paralela a la anterior, es de tipo social. Incluye los rituales, los nombres y las funciones de los espíritus, la mitología del grupo, las técnicas chamánicas, los lenguajes secretos, etc. Si bien la primera es de índole personal, esta segunda se suele dar en compañía de un maestro, de un chamán más experimentado, alguien que toma al aprendiz bajo su tutela. Los sueños y las visiones que los chamanes tienen suelen seguir modelos coherentes, articulados, modelos que tienen un sentido dentro de la cosmovisión del grupo al que pertenece. No estamos hablando de simples alucinaciones ni de visiones sin sentido. Todo lo que hace el chamán o el aprendiz tiene una estructura dentro de un margen de creencias más amplio. Todo tiene un sentido que le remite constantemente a la realidad que le rodea, a las necesidades de las personas, a su función como viajero en el mundo de las almas. Por eso, y esta es una opinión muy personal, gran parte del movimiento neochamánico que se observa en Occidente tiene poco sentido. Obedece más a un deseo de vivir experiencias intensas o diferentes que a una verdadera vocación espiritual. Sé que se me criticará por esta opinión, pero creo que hay muchos intereses económicos detrás de las ceremonias de ayahuasca o de ceremonias similares que se administran a cualquier persona sin ninguna preparación. Creo que sin una estructura social, sin una estructura espiritual, sin un fondo de significado, sin un mapa de la otra realidad, las experiencias con plantas de poder no son otra cosa que turismo espiritual o materialismo espiritual, por usar las palabras de un gran maestro. La vía del chamán es muy dura. Normalmente, como hemos visto, no es algo que él escoja. Es su oficio el que le elige. Un chamán sabe a dónde viaja. Conoce los nombres de los espíritus que van a salir a su encuentro. El chamán no es alguien que se limite a ver luces de colores, sino que es alguien que tiene un propósito en sus viajes interiores. Y este propósito, lo repito una vez más, está enmarcado en un conjunto simbólico. Un conjunto simbólico que es a la vez social y espiritual. El viaje para obtener algo, para realizar algo, y sabe a dónde va. Sabe con quién puede contar. El chamán tiene el mapa de esa otra realidad. Por eso no se pierde, por eso no divaga, por eso no se entretiene en oler flores psicodélicas. El chamán no es un turista, el chamán es un viajero. Los chamanes son seres que creen en la comunicación con las plantas, con los animales, con la tierra misma. En la visión chamánica, todo está vivo, todo contiene un alma o participa de un alma común. Cada elemento de la realidad está interrelacionado con otros. Cada uno muestra una faceta más de ese diamante que llamamos la realidad. Una realidad amplia, una realidad que aúna lo espiritual y lo material. O mejor dicho, que no distingue entre lo espiritual y lo material. El chamán, en su faceta de humano común, distingue lo sagrado de lo profano, como hacemos todos. Pero cuando está realizando su función, tal distinción desaparece. Todo es sagrado. Lejos del dualismo materialista en el que vivimos, la concepción chamánica de la realidad nos invita a participar del todo. esto se realiza a través de una experiencia que en ocasiones es peligrosa y en ocasiones es simple, pero siempre es fascinante. Esta forma de comprender la realidad es algo que, de alguna manera, creo que tiene implicaciones muy profundas para nosotros, sobre todo en este momento de la historia. La visión chamánica implica una conexión más íntima con la naturaleza, una conexión espiritual con las montañas, con las aguas, con los cielos, con todas las criaturas que habitan los tres mundos, con los minerales y con las plantas, con los animales de poder y con los animales humildes de carne y hueso que nos acompañan, también con los dioses, también con los demonios, los espíritus, con los hombres, las mujeres, con los niños, con los ancianos. Creo que quien no comprende este camino quizás debería plantearse hasta qué punto se ha desconectado del planeta en el que vive. Hasta qué punto vive fuera de la realidad material y sutil que impregna todo aquello que nos rodea. No olvides que todo lo que existe está vivo, que todo tiene luz y que todo proyecta una sombra. Gracias por tu atención.